El número de agosto de la revista digital pakistaní Global Affairs dedicó 5 planas a celebrar el aniversario 56 del inicio de la dirección revolucionaria del Songun del dirigente Kim Jong-il, publicando fotos de este y del mariscal Kim Jong-un.